Bueno, mi nombre es Teresa. Me parece que es importante estar en el encuentro regional porque está buenísimo, primero, salir cada uno de los guetos en los que estamos acostumbrados a dar o no las discusiones. Está bueno venir a habitar otros espacios. Es importante mantenernos organizadas. Es importante dar las discusiones todo el año. Nos saca un poquito la manija del encuentro nacional, que ya estamos con muchas ganas. Me parece que todos los espacios de construcción política, de discusión, de reflexión, de deconstrucción, y más que nada en este contexto particular político, económico, social, son fundamentales y son espacios de resistencia. Este es un espacio de resistencia. Bueno, para mí es importante el encuentro para encontrarnos entre todas y todes y poder compartir esta experiencia y aprender y seguir luchando para que podamos ser libres. ¿Es tu primer encuentro? No, regional es el segundo que vengo. Bueno, fui a nacionales. Para mí es importante estar acá porque somos el movimiento de mujeres feministas las que logramos todos los derechos que hasta ahora las mujeres tienen, y somos nosotras quienes vamos a marcar la vara al Estado y a todos los gobiernos de lo que queremos y de lo que permitimos. Y así tenemos hoy los derechos que tenemos, y todos los que nos falta por conquistar se empiezan desde estos movimientos, desde las mujeres unidas y en lucha y por los derechos que todavía nos faltan. ¿De qué zona sos? De Ramos, Mejía. Bueno, hola, mi nombre es Uray, estamos en el Encuentro Regional Oeste de Mujeres y para mí es importante estar acá porque, bueno, el feminismo se construye todos los días, porque estamos en un momento como país y como sociedad de inflexión, y seguir construyendo estos lugares de encuentro y de intercambio es súper importante para que sigamos avanzando cada vez más en la concreción de nuestros derechos y sobre todo en las deudas como el aborto legal y demás. Así que nada, me parece que Argentina como que está en un momento en el que es punta de lanza a nivel por ahí internacional, incluso un montón de cuestiones con los paros internacionales, el Ni Una Menos y demás, y eso básicamente se construye así, el movimiento de mujeres construye así, de forma diversa, popular, siempre que se pueda, y disidente. Así que por eso para mí es importante.